Mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Huelga de camioneros en Colombia también podría ser culpa de Chávez. Estudiantes comienzan a elaborar pesebre viviente para el próximo diciembre. El Papa recibe a Bush en los jardines del Vaticano entre fuertes medidas de seguridad. Bush solicitó al Vaticano beatificación de Leopoldo López. Hay que estar alerta con la nueva licencia de conducir chavista. Alta traición. Empresarios se arrastran ante el régimen. Mario Silva declina candidatura a favor de Leopoldo Castillo. Oposición exige que ley de inteligencia y contrainteligencia se reactive durante unos pocos días. En deportes, piqueros del Este aplauden orden de Chávez de construir autopista de La Guaira a Santiago de Cuba. Lula cancela visita a Venezuela en represalia por el 2-0. Crea en globoterror.com. La verdad en radio sea bicha. ¡Vaya! Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández. Comenzamos con las noticias. Huelga de camioneros en Colombia también podría ser culpa de Chávez. Según la agencia Associated Press, en Colombia se declaró un paro de como medida de protesta por el alza de los precios de la gasolina, producto del control de contrabando que está ejerciendo el gobierno venezolano en las zonas fronterizas. El gobierno colombiano tiene a un grupo de creativos trabajando intensamente en la laptop de Raúl Reyes, introduciendo documentos que confirmen esta noticia. Estudiantes comienzan a elaborar el pesebre viviente para el próximo diciembre. Un nutrido grupo de estudiantes se presentó ante la Asamblea Nacional con una gran cantidad de fajos de paja para ir elaborando el pesebre viviente de la Plaza Bolívar para el próximo diciembre. Expresaron que no quieren que los agarre por sorpresa una eventual escasez de paja por culpa de las descocadas políticas económicas del régimen. Han escaseado la leche, el pollo y los repuestos de Mercedes-Benz. ¿Por qué no nos preparamos ahora que hay paja, por si acaso esta escasea durante las festividades decembrinas? Expresó José María Natividad de Gubeya, que dirigía la operación de descarga de los fajos de paja. El Papa recibe a Bush en los jardines del Vaticano entre fuertes medidas de seguridad. En las proximidades del fin de su mandato, el presidente estadounidense George W. Bush fue recibido este viernes por el Papa Benedicto XVI en los bucólicos jardines del Vaticano, entre fuertes medidas de seguridad que recordaban las prácticas medievales de exorcismo. La reunión se efectuó al lado de la Torre de San Juan, en donde se celebrará el encuentro bajo la mirada atenta de un cuerpo especial de asesores y monaguillos papales. Se trata de la tercera vez que el Papa Benedicto XVI y Bush se reúnen, dijo sudoroso un cura exorcista que acompaña al máximo representante de la Iglesia Católica. Bush solicitó al Vaticano beatificación de Leopoldo López. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George Bush, quien tiene comunicación directa con Dios, se entrevistó en los jardines del Vaticano con el Papa Ratzinger. El líder de la oposición venezolana, el benefactor de la humanidad, presidente George Bush, ha estado atento a los acontecimientos políticos en España. Uno de ellos es el que se ha producido en un ayuntamiento en la ciudad de Sevilla, donde se nombró como alcaldesa a la Virgen María Auxiliadora. Sin pensarlo dos veces, le pidió al Santo Padre la beatificación inmediata del alcalde de Chacao, Leopoldo López. Hay que estar alerta con la nueva licencia de conducir chavista. Para nadie es un secreto que para tratar de controlar la vida de los venezolanos, el actual régimen no tiene límites. Desde bombillos ahorradores traídos de Cuba, con microcámaras espías, pasando por medicamentos con burundanga y ahora licencias de conducir que recopilan tu información personal. Según nos advierten expertos en materia de inteligencia e investigaciones, el desgobierno bolivariano ha invertido una multimillonaria suma de dinero para adquirir equipos de alta tecnología capaces de crear licencias de conducir muy sofisticadas. Estas licencias traen internamente y de manera oculta un chip en el cual se tiene recabada toda la información personal del ciudadano de a pie. Alta traición. Empresarios se arrastran ante el régimen. Un nutrido grupo de empresarios venezolanos, entre los que se encuentran Lorenzo Mendoza de Empresas Colar, Gustavo Cisneros de la organización Chismeros y Juan Carlos Escotet, presidente de Banasco, se reunieron cordialmente con Chávez en el Hotel Chavista El Alba, lo cual es catalogado como alta traición por parte del Remanso Nacional de la Resistencia. Miembros juveniles del Remanso Nacional de la Resistencia, como Antonio Ledesma y Óscar Pérez, no dudaron en calificar de vendepatrias y traidores a los empresarios que asistieron al encuentro con el tirano de Miraflores. Mario Silva declina candidatura a favor de Leopoldo Castillo. En una rueda de prensa llevada a cabo en el Hotel El Alba, el candidato a la gobernación por Carabobo, Mario Silva, manifestó su decisión de declinar su candidatura a la gobernación de ese estado a favor del moderador del programa Aló Ciudadano, Leopoldo Castillo, quien se mostró infinitamente agradecido y se dejó crecer la barba para rendir homenaje a Silva. La decisión de Mario Silva se debe a que, debido a unas encuestas realizadas en ese estado, estas revelaron una popularidad del 99% a favor de Leopoldo Castillo como favorito para ganar las próximas elecciones a gobernador. Oposición exige que ley de inteligencia y contrainteligencia se reactive durante unos pocos días. El presidente Chávez derogó la ley de inteligencia y contrainteligencia, a la que catalogó de desastrosa. La oposición se mostró contrariada porque no le había sacado todo el jugo mediático que pudo haberle sacado. El presidente del Nacional, Miguel Enrique Otero, expresó que cometieron un error de logística en el ataque a la ley. Presionamos muy fuerte y muy rápido, y eso hizo reaccionar al presidente Chávez antes de lo que teníamos previsto. Hemos debido hacer una campaña menos intensa, de más largo aliento, para lograr mejores resultados de rechazo al gobierno, expresó el compungido directivo mediático. Y en materia de deportes, piqueros del Este aplauden orden de Chávez de construir autopista de La Guaira a Santiago de Cuba. Con gran entusiasmo, un vocero del Consejo Comunal de Piqueros del Este se acercó a nuestra redacción para comunicar el alboroso entre los miembros de esa ONG deportiva por el anuncio de la construcción de la autopista La Guaira-Santiago de Cuba. Ya no cabemos en las autopistas anticuadas que este gobierno no ha querido ensanchar para practicar nuestro deporte con la comodidad de vida, manifestó Correcaminos Ravel C. Stilo, conocido corredor de piques en todo el país. Lula cancela visita a Venezuela en represalia por el 2-0. La Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela acaba de recibir una comunicación de su par en Brasilia, notificándole que el presidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha cancelado su proyectada y ya confirmada visita a Venezuela en ocasión de las reuniones trimestrales que mantiene con su homólogo, el presidente Hugo Chávez. La fuente, que nunca nos ha fallado, nos informa que todo se debe a que el presidente brasileño y su pueblo se sienten sumamente molestos porque la Vinotinto venezolana le ha ganado a la Canariña por 2-0. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, bienvenidos a una, bueno, a una no, a la primera emisión de noticias semanales Globoterror.com, La Verdad Sea Bicha en Radio. Puede ver nuestras noticias en detalle y varias otras secciones en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Sí, buenas tardes, vengan todos, bienvenidos al programa. Estará en el aire todos los martes de 6 a 7. El tema musical que escuchamos anteriormente es Mujer Perjura, que es un tema del cantautor cubano Virulo. Entonces, vamos ahora con la entrevista, la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. Vamos a comenzar esta parte del programa con la encuesta, en la que usted nos dará sus propias opciones. La pregunta esta semana es la siguiente. ¿Qué fue hacer Bush al Vaticano? Esa es la pregunta. Una posible opción o una posible explicación de este hecho es que Bush fue a confesarse personalmente con el Papa, o que quería sacarse una foto abrazando alguna escultura de Miguel Ángel, o que fue a pedirle la bendición al Papa para atacar Irán. En fin, cualquiera de estas opciones es posible. Usted puede enviarnos su opción. También puede enviar una posible explicación de este extraño suceso por mensajería de texto. Escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribes la explicación y la envías al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Bueno, comenzamos entonces con el comentario de las noticias, con el comentario extendido de las noticias. Bueno, es muy interesante las noticias de todas las semanas. Me llamó mucho la atención la noticia de los estudiantes que llevaron paja a la Asamblea Nacional para hacer un pesebre. Bueno, fíjense lo que decía uno de los muchachos que estaba descargando los fajos de paja. Afortunadamente pudimos conseguir dólares para comprar paja importada, que es de mejor calidad. Aclaramos que esos dólares no los pedimos en el mercado negro de Cadivi. Fueron otorgados por nuestro gran líder internacional, John Goicoechea. Eso sí, le aclaramos que el hecho de que nos haya asignado esos dólares preferenciales no implica que tenga asegurado el papel de Niño Jesús en el pesebre, expresó el muchacho, Natividad de Gubella, que lucía un bigote al estilo de Marcel Granier en solidaridad con RCTV. Sí, muy originales el movimiento estudiantil, muy originales y muy espontáneos. Hay que reconocer el valor, la tenacidad de estos chicos. Sí, yo no sé si los cochinitos que llevaron una vez la gente de Primero Justicia estarán vivos todavía por ahí, porque podrían ponerlos ahí en el pesebre también, ¿no? Sí, las gallinas de los techos también podrían. Sí. Lo que hay muchas dudas sobre quién podría representar a Jesús, María y José. Por ejemplo, no quisieron proponer a nadie como Niño Jesús para no herir susceptibilidades, pero probablemente le van a pedir a Súmate o a Suma 3 que realice una encuesta en la que participarían Goicoechea, Nixon Moreno y Stalin González. Nosotros pensamos que ese honor se le debería dar a Nixon Moreno, de los tres, por sus cualidades místicas y religiosas, tú sabes, ¿no? Y dejar a los otros dos como pastorcitos, ¿no? Dejar a los otros dos y bueno. Yo creo que ese pesebre va a quedar bien bueno para fin de diciembre. Sí. Bueno, deberían, no sé dónde van a encontrar a la Virgen María, pero bueno, no será mucho trabajo. Puede poner Marta Colomina, ¿no? Sí, otra noticia que nos tiene un poco consternados aquí en Venezuela es la huelga de camioneros en Colombia, que parece ser, también podría ser culpa del mandatario venezolano. Según Associated Press, el origen de la huelga está en las recientes acciones tomadas por el presidente Hugo Chávez. Estas están relacionadas con el bloqueo del contrabando de gasolina desde Venezuela hacia Colombia, porque tenemos que recordar que a principios de año el presidente mandó a bloquear este contrabando de gasolina. Y esto lo hace responsable directo en el aumento mundial de los precios, inclusive del petróleo. Expertos dicen que el gobierno colombiano enviarán una nota de protesta al gobierno venezolano exigiendo la reanudación del contrabando de gasolina hacia Colombia. Y el paro contará con el apoyo, según la Asociación Colombiana de Camioneros, contará con el apoyo de los camioneros venezolanos también. Me llamó la atención que tienen unos expertos, unos creativos metiendo las noticias en el laptop de Raúl Reyes, ¿no? Claro, están contrarreloj porque eso surgió de repente, ¿no? Este paro de camioneros. Entonces, para inculpar al gobierno venezolano, tienen que meter rápidamente noticias ahí en el laptop, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa, ellos son muy ordenados, ¿no? Muy organizados. Sí. Bueno, los pequeños transportistas colombianos dicen que cuando se bloquea el contrabando de gasolina desde Venezuela, todo sube de precio en la hermana república, y en este momento realmente el transporte en Colombia está quebrado. Además, según ellos, esa es la forma de protestar que tienen, porque no tienen otra, pues, o sea, no tienen otra. Eso lo declara un camionero desde la hamaca que colgó debajo del camión. Él dice, es nuestra forma de desobediencia civil, no cargar hasta que liberen el contrabando de gasolina desde Venezuela. Colombia era un lugar pacífico hasta que Chávez comenzó a meterse en los asuntos internos de nuestro país. Y eso lo expresó un camionero compungido, que tenía un águila negra tatuada en el antebrazo, por cierto. Fíjate. Mira, y bien interesante también la noticia de que la oposición exigió que la ley... Primero querían que se derogara. Cuando se derogó, estaban arrepentidos. Querían que se reactivara durante unos pocos días más. Bueno, estaban divididos, ¿no?, la gente de la oposición, porque digamos que la asociación civil Chisméate, conducida por Simón Bocanegra, emitió un comunicado expresando que esa ley fue derogada prematuramente y que esto es un golpe bajo a los intereses democráticos de la nación. Y que cada vez que se abre una ventana de esperanza para poder remontar las encuestas frente a las masas votantes chavistas, el gobierno reacciona con inaceptable rapidez. Y bueno, quienes vivimos el chisme político hubiéramos podido esperar algunos días más, dijo el comunicado de Simón Bocanegra. Pero por el contrario, el connotado libre de la oposición, Oscar Pérez, que es directivo de la sociedad civil Motorhead, traducida como cabeza de motor, se mostró satisfecho. Por el contrario, fíjate, él dijo que debemos aceptarnos como lo que somos una sociedad de cómplices. Entonces, celebramos, según él, celebramos la decisión del presidente. No debemos aceptar que se promulgue ninguna ley que obligue a delatar a nuestro prójimo. Eso va en contra de nuestras tradiciones culturales, porque somos una sociedad de cómplices. Entonces, pues una declaración inteligentísima, ¿no?, de Oscar Pérez. Sí, bueno, y la otra noticia que también nos tiene consternados es la licencia de conducir chavista. Según expertos en materia de inteligencia e investigaciones, este gobierno ha invertido nuevamente una multimillonaria suma de dinero para adquirir estos equipos. Sí, pero estas licencias parece que traen internamente y de manera oculta un chip. Y a través de este chip pretenden recabar la información personal del ciudadano de a pie y saber dónde estás, cuándo estás, cómo estás, dónde estás, a la hora que estás, todo. Sí, seguro que se comunique con el satélite ruso, eso es lo más probable. Eso es alta tecnología rusa, que tú tienes tu licencia y entonces te localizan como GPS, ¿no? Te localizan por todas partes. Sí, eso demuestra el desespero del régimen por controlarlo todo. Bueno, queda demostrado con lo rápido del trámite para entregar las licencias, ¿no? Sí, y lo peor es que si los ciudadanos no nos saquemos este tipo de documento electrónico, podemos ser sometidos por las autoridades venezolanas, multados y nos prohibirán conducir un auto. Imagínate, lo que sería una violación del derecho del libre tránsito consagrado en la Constitución Nacional. Sí. ¿Y qué te pareció la reunión de los empresarios? Eso es alta traición, de los empresarios con el presidente Chávez. Ahí estaba nuestro famoso director, Alberto Ravel. Se reunió puertas cerradas para analizar la situación que amenaza con traer paz al país. ¿Te das cuenta? Sí, ¿no? Son empresarios de la sociedad civil. Que, bueno, gente patriota como gente del Remanso Nacional de la Resistencia, Antonio Ledesma, Oscar Pérez, no dudaron en calificar a esta gente de traidores y vendepatria. Gente, digamos, con patriota, como la gente del Remanso Nacional de la Resistencia. El momento más tenso de esa reunión fue cuando alguien mencionó que Juan Carlos Escotet, presidente de Banasco, asistió al programa chavecista Dando y Dando de BTV, pelándole los dientes a Aristóbulo y a Tania Díaz, y declarando que parece muy positivo para el país, le parece positivo para el país este tipo de iniciativa tomada. Ahí, bueno, obviamente, pobrecito Ravel se exaltó mucho y dijo, sácame los reales de ese banco ya. Sí, yo claro. No pienso darle de comer a ese banco comunista. Sí, no, parece con que toda saltaron razón. La talanquera. Dijo eso con todo, sí. Sí, bueno, otra noticia que asombra fue la de decisión de Mario Silva declinar su candidatura a favor de Leopoldo Castillo. En una rueda de prensa que ya mencionábamos, que se llevó a cabo en un hotel de la ciudad, Mario Silva manifestó su decisión de declinar su candidatura. Y esto se debe a las encuestas que realizó una conocida encuestadora, y llegaron a la conclusión pues que Leopoldo Castillo tiene el 99% de aceptación, y esto trajo como consecuencia la declinación de la candidatura de Mario Silva en favor a Leopoldo Castillo. Sí, eso se veía venir. Sí, yo le envío una felicitación a Leopoldo Castillo por esta decisión. Y de, bueno, recibir el apoyo y esta, digamos, este, sí, fue algo muy gentil, esta gentileza, ¿sí? de Mario Silva, sí, muy gentil. Bueno, y fíjate, ¿qué tal la visita de Bush al Vaticano? La visita de Bush al Vaticano, bueno, ya, bien, bien, bien interesante. Sí, ellos, bueno, como sabes, Bush está haciendo su último viaje a Europa, debido a que se despedirá en enero próximo de la Casa Blanca. Por lo tanto, fue a visitar a sus amigos europeos para obtener su apoyo a enviar más tropas a Afganistán, que está dando mucho problema. El ex gobierno talibán, los terroristas talibanes están dando mucha dolor de cabeza al premier afgano. Entonces fue a pedir su apoyo a sus países amigos europeos. Sí, a lo mejor, yo creo que fue a hacer una gira, porque como es la última gira que le paga el Estado, aprovechó y bueno, no todo el mundo haría eso. Sí, bueno, gracias a esa visita, ya digamos no descarta un ataque a Irán. Y pues fue a eso, a pedir su apoyo, el apoyo de sus países amigos, para no descartar un ataque a Irán y mandar más tropas a Afganistán. Otra noticia de la semana relacionada con la victoria de la Vinotinto. Lula cancela visita a Venezuela en represalia por el 2-0. Bueno, es obvio que ahí hubo algo raro, ¿no? ¿Cómo le va a ganar Venezuela a Brasil? Sí, eso, o sea, es muy probable. Sí. Ahí hay algo escondido que tendremos que investigar. Aparentemente se trata de una compensación por todos los negocios que ha hecho Brasil con Venezuela. ¿Será que le van a dar petróleo por 2 goles? Ustedes no se dieron cuenta de que el que estaba porteando era Lula. Lula se puso a portear justamente para que Venezuela pudiera anotar. Maquillado, obviamente. porque bueno, no lo reconocimos. Era Lula, bueno, no, si te hubieras fijado bien, te hubieras dado cuenta. Yo me fijé. Estuve un rato viendo. Yo no me fijé, en verdad. Bueno. Bueno, amigos de Globoterror.com, hacemos una breve pausa y seguimos con más. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! No crea en cantos de ballena, crea en Globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha.